historia, es la historia de nunca acabar. Nuestras vidas son transitorias, como las olas del mar. Venimos sin nuestro permiso, nacemos sin avisar. Si nos dieran algún aviso, aquí no seríamos ni la mitad. Más que conformarnos con volver a ver.